A las 8 y 8 de la mañana vamos a saludar a Marisa Pérez, que es trabajadora de salud. Buen día, Marisa, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Juan? Bien, bueno, te estamos consultando porque un grupo de laburantes del área de salud presentaron un petitorio a los gremios reclamándoles ¿sí? que hagan una presentación judicial vinculada con el impuesto a las ganancias, que ya sabemos que regresó. Contanos de qué se trata exactamente y qué expectativas tienen, qué eco han conseguido. Bueno, en realidad esto surgió hace un tiempo cuando ya tomamos conocimiento, obviamente, de que llegaba nuevamente el impuesto a las ganancias al salario y algunos profesionales de salud pública tomaron la decisión de ir por una medida cautelar en forma particular y privada. En ese momento, bueno, se dio algún debate en el seno de la salud pública para ver qué era lo más conveniente. Y bueno, algunos compañeros se decidieron y presentaron esta medida cautelar en forma particular, pagando, haciendo cargo de los costos de lo que significa presentar una medida privada. Y bueno, y otros compañeros tomamos la decisión de intentar que nuestros gremios den una respuesta, porque bueno, consideramos que en realidad tiene que ser una salida más colectiva, que tiene que ser para todos, obviamente, y que bueno, y que los gremios deberían estar a esta altura de los acontecimientos, diciendo algo de lo que significa nuevamente el regreso del impuesto a las ganancias. Además, hemos visto varios gremios ya en distintos lugares donde se han hecho medidas y han salido favorables. Entonces tenemos que ver la posibilidad de que acá también los gremios que, digamos, están dentro de la salud pública, que son tres, hagan algo, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Esos tres son el CITRASAP, ATE y UPCN? ¿Es así? Exactamente, sí, exactamente. ¿Y han tenido alguna interlocución más allá del petitorio formal? No, todavía no, es lo que queremos, una interlocución justamente. Formalmente se entregó el petitorio para pues, justamente tratar de empezar a iniciar algún tipo de acercamiento, porque creemos que es posible, y es a lo que vamos a instar, digamos, ¿no? Yo particularmente soy afiliada y delegada incluso de ATE. Hace un tiempo consulté informalmente respecto del tema y formalmente también se me respondió en aquel momento que se estaba viendo si se podía hacer algo. Que yo, por dar el ejemplo, Neuquén, el ATE Neuquén, por ejemplo, ya hace rato fue uno de los primeros que presentó una cautelar y los trabajadores en su totalidad de Neuquén, porque yo incluso me puse en contacto con ellos, porque acá se había dado toda una discusión de que si presentaban, ponele UPCN, solo iba a alcanzar a los afiliados de UPCN, o si presentaba ATE a los afiliados de ATE, y en realidad no. En ATE Neuquén presentó para los trabajadores de Neuquén y fue para todos. No para los afiliados. No pagan impuestos. Es así. No pagan lo que tenían que pagar, obviamente, ¿no? A partir del piso. Claro, sí, obvio. ¿No? Acá lo grave de todo esto también en nuestra provincia es que no es solamente sobre el salario bruto, sino que es sobre las guardias también. Y la gente está obligada. Marisa, estamos teniendo algún, no sé si me escuchás bien. Vamos a ver lo que ya sucedió. Ahí, no, es que me alejé porque mi perro gritaba. Perdón. Ahí te recuperamos ahí, mejor el audio. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ahora ahí sí. Está. Vale. Repetime lo que dijiste el último minuto porque no se lo perdimos. Ajá. No, que también es grave, más grave aún, digo, porque no alcanza solo al salario bruto de los trabajadores en la provincia, sino que alcanza a las guardias también en el caso de salud. Entonces, obviamente, es un problema muy grande, muy grave. Ya pasó esto en nuestra provincia hace mucho tiempo atrás, donde la gente lo que hacía de guardias se lo descontaban. Entonces la gente que empezó a querer dejar de hacer guardia, ¿no? Los trabajadores. Sí, incluso esto que planteas fue hasta tema en esta ocasión del debate legislativo, que porque es una advertencia que se venía viendo, digamos. Sí, es que esto... ¿Y en la práctica ya está ocurriendo, Marisa? Que están descontando, sí. Pero no, pero digo, personas que no hacen guardia para evitar... Mira, no, desconozco si está sucediendo, pero yo creo que no va a pasar demasiado tiempo en que eso va a suceder. El tema es que también hay algunos trabajadores que por ahí están como con, o sea, que en sus contratos están obligados también a las guardias, ¿me entendés? Claro. Sí. Fundamentalmente lo que son los full time. Entonces, que es justamente al que alcanza este impuesto, al full time. Y de repente también sabemos que más allá de que los aumentos sean a cuenta gotas, va a llegarnos a todos, porque realmente el piso no es muy alto. No, claro, lo dejaron entonces, más abajo que lo que era antes en términos reales. Exactamente. Sí. Y aparte, bueno, esto toma las guardias, o sea, todo trabajador de la salud generalmente, sea de la rama a la que sea, ¿no? Pertenezca a la rama profesional, técnica, administrativa, toma guardias y hace guardias porque no llega tampoco con los salarios. Pero bueno, ahora esto realmente va a ser un problema muy muy grande para nuestro sistema. Entonces, queremos ver la posibilidad de que realmente se vea la forma de que, digo, tomando los ejemplos de otros gremios, cada vez son más los gremios. Yo veía que la gente de cooperativas y también se presentó una cautelar y tampoco les van a hacer el descuento. Ya cada vez son más los gremios que han hecho medidas individuales, por decirlo desde el gremio, ¿no? ¿Y crees que en el caso que no, crees que en no, el caso de ATE no lo hizo a nivel general? Sí. ATE, UPCN y el Citrasab, ¿crees que no lo han hecho por cautela, por un desconocimiento, porque están analizando mejor o porque no deberían preguntarle a ellos por qué no se hizo? Nosotros ayer viste muy callado un mecanismo democrático que es un periodo de hacer un reclamo donde firmaron gente de toda la provincia, hicimos un esfuerzo tremendo porque imagínate que lo hacemos dos o tres personas tratando de difundirlo, que llegue a todos los compañeros que podamos. Bueno, se difundió por todos los lugares que se pudo y se lo presentamos porque, bueno, la idea es que si nosotros también tenemos que ponernos a ver cómo es la forma, bueno, habrá que investigar las maneras, pero yo creo que estaría muy bueno también que se les consulte a los gremios, ¿no?, respecto de esto, porque nos llama la atención además que no hayan dicho ni siquiera algo público, ¿no? Marisa, agradecemos más vale el contacto, lo vamos a seguir al tema y si querés agregar algo más ahora, te estamos escuchando. Esto que esperamos y apelamos, digamos, a los gremios, porque para nosotros es una herramienta válida, sigue siéndolo, en particular pertenezco a ATE y justamente lo que queremos es ver la posibilidad de que realmente se concrete de alguna manera alguna presentación que realmente demuestre que nuestro salario no es ganancia. Gracias de vuelta, Marisa. A vos, gracias. Marisa Pérez es trabajadora de Salud Pública de La Pampa y es parte del grupo que le pide a los gremios que accione judicialmente contra el regreso del impuesto a las ganancias. Consiguieron 236 firmas en ese petitorio que ya tienen en sus escritorios, esperemos que no en sus cajones, ATE, UPCN y el Citrasap. Hacete escuchar por WhatsApp 2954-337866. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. 2954-337866.